En el tiempo dedicado a la actualidad local, en la sintonía de la mañana, vamos a hablarles a continuación sobre las actividades, actos, cultos que se van a desarrollar por parte de la parroquia. Para este asunto contamos con el párroco de Ubrique, con Roberto Romero, que ya nos acompaña y a quien vamos a saludar. Roberto Romero, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues queríamos conocer todo ese programa de cultos previsto también para esta época del año, fechas a tener en cuenta, a considerar importantes también durante estos días, y al mismo tiempo informar sobre una serie de iniciativas y novedades que se van a poner en marcha por parte de la parroquia de nuestra localidad. Si le parece, podemos comenzar pues haciendo referencia a un asunto que ya en la jornada de ayer comentábamos con los integrantes de la agrupación parroquial de San Antonio de Padua, aquí en Ubrique, y es la organización de esa actividad, una chocolatada popular este sábado en el patio de San Antonio, que va a desarrollarse con el objeto de recaudar fondos para poder financiar lo que ha sido la restauración de la imagen de San Antonio de Padua, que es, bueno, pues en este caso titular del templo religioso. Y bueno, pues esa restauración ha sido seguida detenidamente también por el párroco de Ubrique, ¿no? Evidentemente, porque la imagen es de la parroquia. Entonces, pues bueno, los miembros de la agrupación parroquial, bueno, primero la parroquia, ¿no?, y después los miembros de la agrupación parroquial, vimos la necesidad de arreglar, de restaurar la imagen de San Antonio, que con el paso del tiempo y, bueno, pues las condiciones que se van desarrollando, ¿no?, para en este tipo de imágenes, que son de madera, sufren los cambios de tiempo, todas las cosas, ¿verdad? Pues estaba en un estado ya, pues, que necesitaba un arreglo, una restauración, y por eso, pues, se le encargó al restaurador de Bornos, Ismael Rodríguez Viciana, que ya ha hecho también varios trabajos aquí en nuestra parroquia con respecto a imágenes, al retablo mayor de la parroquia. Se le encargó la restauración de la imagen de San Antonio, que se ha llevado a cabo durante los meses de verano y también durante el mes de octubre, y ya pues desde hace un mes está aquí la imagen de San Antonio, que vuelve a presidir el altar mayor del templo que lleva su nombre en el casco antiguo de nuestro pueblo. Y por ello, pues ante en los gastos que ha originado esta restauración, los miembros de la agrupación parroquial se comprometieron a sufragar estos gastos para que a la parroquia pues no le costara ningún dinero, y por ello pues han estado haciendo distintas actividades, han hecho rifas, han hecho papeletas y, bueno, una serie de cosas que durante el año lo han hecho, y ahora vuelven a repetir la misma iniciativa que ya tuvieron el año pasado de la chocolatada, esta chocolatada en el patio de San Antonio, que tendrá lugar este sábado a partir de las 5 de la tarde, y por ello pues yo quiero animar a todos los ubriqueños a que se pasen, en primer lugar, para pasar un buen rato, ¿eh?, en estas fiestas que ya se aproximan de la Navidad. Pues nos preparamos con los cánticos de nuestra tierra, con, bueno, pues estando también más en familia si cabe que normalmente, y para pasar este buen rato, y después pues que sepan que todo lo que se recaude con la venta de, bueno, pues del chocolate, los polvorones y todas las cosas que se van a ofrecer allí en la chocolatada, pues será destinado para colaborar con la restauración de la imagen de San Antonio, que es un patrimonio de nuestra parroquia, pero también de nuestro pueblo, y no solamente religioso, sino también cultural y bueno, como obra de arte que entre todos pues tenemos que cuidar y conservar. Se ha recuperado precisamente este año, que llevaba 50 años, nos decían, ¿no?, aproximadamente, sin tocar. Efectivamente, desde prácticamente que se realizó a mitad del siglo pasado, desde que se realizó pues no se había restaurado, y ya pues necesitaba este arreglo para que, bueno, pues podamos seguir disfrutándola, no solamente, vuelvo a decir, los cristianos, sino todos los ubriqueños que tienen este patrimonio artístico en nuestro pueblo. Pues ya está situada en el retablo mayor, ¿no?, desde hace prácticamente un mes, y allí se puede visitar. Hablando de templo religioso, vamos a hacer referencia a una iniciativa, a una novedad que se ha organizado, planteado por parte de la parroquia, y es que en este caso el Calvario se convierta parte en columbario, ¿no? Explícanos. Bueno, vamos a ver, no exactamente la iglesia del Calvario, sino unas dependencias traseras que hay donde antiguamente vivía la santera, que hasta hace poco, ¿verdad?, pues vivía allí, y ahora ya pues como esas dependencias no están ocupadas por nadie, son prácticamente es un espacio, es una habitación grande que hay allí en la trasera del Calvario, pues hemos pensado darle una utilidad pastoral, una utilidad para todos los feligreses de nuestra parroquia de Ubrique, o todos los que quieran hacer uso de ella, darle una finalidad pastoral, que es la de servir como columbario. Un columbario es un espacio dedicado en una iglesia o en un sitio religioso para para reposar, para que puedan reposar allí los restos mortales de las personas que, bueno, pues lo, así lo deseen. Y por ello, pues se va a habilitar, se va a hacer una obra de arreglo de toda la parte trasera del Calvario, de todas estas dependencias, y la instalación de la estructura necesaria para albergar los nichos donde puedan las personas que adquieran estos columbarios, pues puedan ahí en estos nichos depositar los restos, en primer lugar, en la urna crematoria, para las personas que se incineren. Pero también hay la posibilidad de que las personas que lleven ya 10 años sus restos mortales no hayan sido incinerados, pero después de 10 años se pueden quitar estos restos de los nichos del cementerio y pueden ya, en lo que se llama la reducción cadavérica, porque evidentemente ya todos estos restos se consumen, también pueden traerlos hasta estos columbarios. Y bueno, pues hemos querido ofrecer esta posibilidad. Una posibilidad que está dentro de nuestras creencias cristianas. Porque los cristianos, cuando fallece un cristiano, su cuerpo se queda esperando la resurrección. Y se queda esperando en un lugar. Evidentemente, después, pues los restos se disuelven. Pero sí que es verdad que tiene el sentido teológico y el sentido religioso de esperar en un sitio la resurrección. Porque creemos que un día Cristo pues vendrá y también llamará a nuestros cuerpos mortales a la resurrección. En nuestra alma, los cristianos creemos que nuestra alma, cuando morimos, va a la presencia de Dios. Pero nuestros cuerpos permanecen en la tierra esperando ese día de la resurrección. Y por eso, pues debemos ofrecer también un sitio donde poder esperar esta resurrección, para que estos restos pues tengan un lugar digno, y no, pues muchas veces no se queden estos restos en cualquier sitio, de cualquier manera, ¿verdad? Sino la dignidad del cuerpo, la dignidad de lo que ha sido el templo de una persona. Entonces, para ello, pues qué mejor sitio que una iglesia, que un sitio religioso donde poder descansar, un sitio que además pues tiene la garantía de que va a permanecer siempre. Porque bueno, pues las iglesias van pasando las generaciones y generaciones y las iglesias permanecen. Otros edificios pues muchas veces desaparecen o cambian de sitio o lo que sea, pero las iglesias normalmente, si no a esto, permanece el sitio siempre, ¿verdad? Y después con un culto religioso, que también es importante, porque para los cristianos el que se pueda celebrar allí las misas por esos difuntos que allí descansan, el que pueda haber allí un culto, el que las personas puedan acceder pues con facilidad a este sitio para poder visitar los restos de sus seres queridos, pues también es una cosa importante, y puedan rezar por ello en un sitio religioso, es importante. Y por eso pues queremos ofrecer este servicio pastoral de columbario, que ya en muchas parroquias y en muchísimos sitios se está también haciendo. Por ejemplo, aquí cerca tenemos en el santuario de la Virgen de las Montañas, tenemos un columbario que se hizo cuando se hizo la iglesia nueva, pues ya se preveyéndonos, pues todo esto se destinó un sitio para columbario, para que descansaran allí las personas que así lo desearan. Y aquí en Ubrique pues también vamos a ofrecer, por iniciativa del obispo, que me pidió, bueno, nos ha pedido a los párrocos de los pueblos, sobre todo los pueblos más grandes, que preparemos estos sitios para que le demos un servicio pastoral a las personas que deseen descansar sus restos mortales o de sus familiares en este columbario. No sé si responde también a la indicación del Papa Francisco. Efectivamente, ¿no? Efectivamente. El Papa Francisco lo que ha hecho es recordar una cosa que está desde el principio del cristianismo. Los cristianos esperamos en un sitio, la resurrección de los muertos. Y por eso, pues evidentemente, vamos a intentar facilitar, ¿verdad?, que ahora que además las cremaciones, ¿verdad?, las incineraciones, pues se están volviendo cada vez más habituales, pues procurar darle un servicio para que los familiares puedan depositar estos restos en un sitio que mejor que un sitio sagrado, un sitio religioso, un sitio con culto, para garantizar ese respeto y esa dignidad cristiana de los restos mortales. ¿Cómo se va a organizar? ¿Qué capacidad tendría? Bueno, pues nosotros hemos contactado con un grupo de arquitectos de Jerez, que ya en otras parroquias han instalado estos columbarios y nos han hecho un proyecto en el cual, pues de momento, se podrían hacer hasta unos 90 nichos, con la posibilidad de arreglar otros 90 más. Entonces, ahora mismo en principio, pues sería esto. Y cada uno de estos nichos tendría una capacidad de para 6 urnas crematorias o 6 restos mortales de personas. Por lo cual, en cada nicho, una familia pues podría pues comprar este nicho, ¿no? Para de esta manera poner allí pues hasta 6 familiares. ¿Se pondrían a la venta entonces? Sí, bueno, no es venta, sino bueno. simplemente el la colaboración con lo que va a suponer la obra, uh-huh. el mantenimiento del sitio, que es natural, igual que bueno, pues aquí en el cementerio también el ayuntamiento pues tiene todos estos servicios, ¿no? Entonces, bueno, sería simplemente una colaboración con el mantenimiento y el sostenimiento de este columbario, porque evidentemente si no podemos hacerlo. Y es un espacio que está, bueno, pues adherido a lo que es el Calvario, ¿no? En realidad no justo, es el propio... Justo la parte de atrás donde, vamos, todas las personas que han subido al Calvario, pues saben dónde está el Cristo del Calvario allá al fondo, ¿verdad? En el altar, digamos, pues justo detrás de esa pared, pues todas esas dependencias que hay ahí, que hay que arreglarla todo, porque está todo, claro, muy antiguo, muy eso, y hay que adaptarlo y arreglarlo todo. Y también toda la trasera, todo un espacio que hay de patio, para el acceso, ¿verdad?, lateral al columbario, porque al columbario se accedería por el lateral de la iglesia del Calvario, todo esto, ahí hay un patio que se va a arreglar también, se va a poner, pues bueno, pues dignamente, para que pueda eso ser un sitio donde los familiares puedan subir y puedan estar allí a visitar a sus familiares. Pues es una nueva iniciativa que se va a poner en marcha por parte de la parroquia de Ubrique, la creación de un columbario en nuestra localidad, justo en la zona del Calvario, ¿no? En el mismo edificio, pero adherido. En la parte trasera. En la parte trasera. Pues es la novedad que queríamos también destacar nosotros hoy en la sintonía de la mañana. Y bueno, pues entrando ya en el calendario en el que nos encontramos, podríamos hacer un resumen de fechas importantes, ¿no?, que llegan durante estos días, que no son pocas, la verdad. Y bueno, pues muchas de ellas muy, muy próximas en el tiempo, cuéntanos. Efectivamente, los cristianos ahora pues nos preparamos para la Navidad, el nacimiento de Jesucristo, la conmemoración anual del nacimiento de Cristo. Durante este tiempo de Adviento estamos pues preparándonos para ello, y también pues creemos que el Señor un día volverá a llevar a plenitud pues todo esto que nos ha prometido. Entonces, con este motivo pues estamos llevando a cabo una serie de actos y de cultos que bueno, que queremos que tengan presente todos los cristianos de Ubrique para que puedan asistir a estos cultos y para que puedan participar de ellos. Y ahora pues ya lo más inmediato es en esta próxima semana, a partir ya del domingo, pues vamos a tener aquí con nosotros la Luz de Belén, que llegará este viernes a la Catedral de Jerez, a nuestra catedral, y desde allí pues se traerá hasta Ubrique para repartirla a todas las personas que asistan a la Eucaristía, tanto del domingo como el miércoles en la bendición de los niños Jesús. Entonces el domingo en la misa de 12 tendrá lugar ya este reparto de la Luz de Belén para que las personas que lo deseen lo puedan llevar hasta sus casas, la puedan poner junto al portal de Belén, lo puedan poner en la mesa donde se va a reunir la familia. Bueno, pues que tengan esta luz que viene traída por los scouts de Europa, viene traída desde la misma gruta de Belén, donde Jesús nació hace ya más de 2000 años. Y entonces pues viene a simbolizar esta luz del mundo que es Jesucristo para nosotros, y que se hizo carne, Dios se hizo carne en este sitio del portal de Belén, y esta luz que está siempre allí encendida como recuerdo de este acontecimiento del nacimiento de Jesús. Y entonces pues a partir del domingo se podrá recoger en la parroquia, en la misa de 12, y después el miércoles 21 tenemos también a las 8 de la tarde la bendición de los niños Jesús, todas las personas que tengan la imagen del niño Jesús en sus belenes, en sus casas, tanto los niños como los mayores, pues pueden venir para que se bendiga a estos niños Jesús, que todos los años lo hacemos, y también ese día se podrá recoger de nuevo la luz de Belén en la parroquia, todo esto en la parroquia. Luego tenemos además también otras citas importantes. Por ejemplo, el 24 de diciembre se ha previsto que sea el día en el que tenga lugar el ensayo solidario a beneficio de Cáritas. Efectivamente, estamos ahora durante este tiempo de Adviento y de Navidad en la campaña de Navidad de Cáritas. Es una campaña que de nuestra Cáritas, de nuestra parroquia, hace todos los años para intentar que la Navidad pues sea un acontecimiento a celebrar por todos. Evidentemente, un cristiano, como lo que celebra es el nacimiento de Jesús, pues venga como venga la Navidad es un acontecimiento importante, pero todos tienen derecho a poderlo celebrar también con un poquito de celebración, ¿verdad? Entonces, como hay personas necesitadas y familias que no lo pueden hacer pues por las condiciones económicas, pues nuestra Cáritas de nuestra parroquia pues intenta todos los años pues que esta Navidad sea un poquito mejor para todos, Y dentro de esta campaña de Navidad, aparte de lo que se recoge en los belenes que se montan en los templos de nuestra parroquia, aparte de los donativos que recibimos, aparte de todo esto, ya por tercer año consecutivo se va a llevar a cabo el ensayo solidario, en el cual un grupo de costaleros, la mayoría pues del Cristo de la Borriquita, y de la Hermandad de los Remedios, pues llevan a cabo este ensayo solidario, por el cual pues con la misma parihuela, que además es la parihuela del Corpus, vamos, la parihuela con la que sacamos el Santísimo Sacramento, pues en esta parihuela cargan, van pasando por todos los sitios más céntricos de nuestro pueblo, y todas las personas que lo desean pues le van cargando con kilos de alimento y de cosas necesarias para colaborar con esta campaña de Navidad de Caritas. Y este año pues lo vamos a hacer el día 24, porque bueno, por las fechas que como vienen, ¿verdad?, el único sábado que teníamos así posible era el mismo día 24, el mismo día antes de Navidad por la mañana. Y pues pasaremos por las zonas más céntricas del pueblo recogiendo alimento para los más necesitados. Ya vendrán, me parece a mí que van a venir a explicarlo aquí a la radio los que organizan esta actividad, los capataces y los costaleros de este ensayo solidario. Ya vendrán a explicarlo aquí a la radio, y sobre todo también vendrán a decir un poquito, a dar una orientación de las cosas más necesarias. Claro. Porque también desde Cáritas le hemos dado una lista para que, bueno, pues sepan cuáles son las cosas más necesarias este año que están más demandadas. Claro, porque además tenemos un economato en el que desde la propia Caritas se hace la compra de aquellos productos más necesarios y a lo mejor pues se requieren de otra serie de productos, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Entonces, pues ya vendrán, se le ha dado una lista con las cosas más esto, y bueno, evidentemente todo el que quiera puede aportar lo que quiera, ¿no? Pero bueno, por dar una orientación para que sepamos un poquito lo que más es necesario, y estos costaleros pues con su esfuerzo van a ir llevando estos kilos, y lo que quieren es que le echen muchos kilos, quieren hacer un gran esfuerzo. El año pasado, no sé si recuerdas cuál cantidad fue. Yo ahora mismo no me acuerdo, Rocío. Siempre son cantidades importantes, sí, que además se superaron de un año a otro. La verdad es que el pueblo de Ubrique es muy generoso siempre, y con este ensayo solidario de estos dos años pasados se está siendo muy, muy solidario y muy comprometido, y hay que agradecerle a todos este compromiso. Por supuesto que sí. Bueno, pues el ensayo solidario que será el 24 de diciembre, un día importante, ¿no?, sin duda, para también ser solidario y pensar un poquito en los demás. Vamos, si te parece, a recordar el resto de actos y cultos que se van a desarrollar por parte de la parroquia en estos días. Bueno, pues ya ahora iremos concluyendo el Adviento con el cuarto domingo de Adviento, que viene ahora este domingo, después la bendición de los niños Jesús, que tenemos el miércoles 21, y ya nos metemos directamente en las fiestas de la Navidad, la solemnidad del nacimiento de Jesucristo, que es el día 25 de diciembre, pero que comenzamos ya desde el día 24 por la noche con la misa del gallo, la tradicional misa del gallo, a las 12 de la noche en la parroquia. Y después, el día 25, a las 12 de la mañana, la solemne misa de Navidad, para celebrar el nacimiento de Jesús. Después tendremos a la semana siguiente, con motivo de la octava de la Navidad, los 8 días, la semana, digamos, justo después del día 25 de diciembre, el 1 de enero, tendremos la misa de Año Nuevo, la misa de Santa María Madre de Dios, que será el 1 de enero a las 8 de la tarde en la parroquia. Y después, por último, para ir concluyendo ya las fiestas de la Navidad, el día 6 de enero, que es el día de los Reyes, el día de la Epifanía del Señor, pues tendremos la víspera, el 5, la misa en el convento a las 8, y después, a las 12 de la mañana, el día 6 de enero, la solemne misa de la Epifanía del Señor, con la venida de los Reyes Magos y la adoración al Niño Jesús. Y no quiero dejar pasar la oportunidad de preguntarle también al párroco de Ubrique por los belenes que tenemos en los diferentes templos religiosos que hay en nuestra localidad. La verdad es que es todo un éxito, ¿no? Yo decía, comentaba ayer con alguno de ellos que nos estuvieron explicando cómo se habían hecho sus belenes, que se puede hacer una ruta, ¿no? Recorriendo la iglesia de Ubrique. Efectivamente. Para nosotros, para los cristianos, la Navidad, y bueno, es el sentido propio que tiene la Navidad, es el nacimiento de Jesús. Y por eso, pues, seguimos las tradiciones de nuestra tierra, que para celebrar este nacimiento de Jesús, pues, se montan los belenes, no solo en las casas, sino también belenes, digamos, de colectivos y de instituciones, ¿no? Y como no puede ser de otra manera, en la parroquia, pues, favorecemos y fomentamos el montaje de los belenes, por supuesto, en las casas de cada uno, pero después en los distintos templos tenemos que nosotros que ser los primeros en ponerlo. Entonces, pues, tanto en la iglesia parroquial como en los distintos templos tenemos los belenes, el de la iglesia parroquial montado por esta asociación de belenistas del convento, que a los que quiero agradecer su dedicación y su ofrecimiento todos los años para montar un belén monumental, precioso, que montan en nuestra parroquia. Y entonces yo animo a todos a visitar este y el de los demás templos. Además, este de la iglesia parroquial representa este año una parte de Ubrique, los 20 pilares, y entonces, pues bueno, pues tiene esos detalles curiosos de nuestro pueblo. Todos los años le ponen un detalle de algún rincón de nuestro pueblo, y este año, pues precisamente este rincón de los 20 pilares, así que animo a todas las personas a visitar este belén que está en nuestra iglesia parroquial en el horario habitual de apertura de la parroquia, que prácticamente todo el día. Y después, pues tenemos también el Jesús, el que monta la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno, que también, pues yo creo que ya habéis dicho los horarios, ¿no? Pero bueno, lo repetimos un poquito, de lunes a viernes de 7 a 9 y los fines de semana de 12 a 2 y de 5 a 8 y media. Después en el San Antonio también tenemos otro que han montado los de la agrupación parroquial de San Antonio, con Pepe, que es el que encabeza un poquito este montaje, y que abre, pues, en el horario de apertura de San Antonio todos los días de 11 a 1. Y después en el convento también tenemos, en el horario de apertura habitual del convento de 11 a 1, tenemos también otro belén que está montado a los pies del altar mayor y que también, pues, animo a que vayan visitando. Uh-huh. Bueno, pues serían los belenes que se pueden visitar en nuestra localidad, los diferentes templos religiosos, recuerden, en la parroquia, en el Jesús, San Antonio y en el convento. Y nos vamos a quedar con un asunto al margen ya de la fiesta navideña y de todo lo que estamos hablando, que es una excursión al Rocío que se ha programado también por parte de la parroquia. Sí, todos los años procuramos hacer algunas peregrinaciones, que eso es propio de los cristianos, a sitios, pues, relevantes del culto sagrado, a la Virgen, a los santos, y este año, pues, de nuevo ofrecemos una peregrinación al santuario de la Virgen del Rocío en la aldea del Rocío, en Almonte, para que, bueno, pues podamos ir al encuentro del Señor por medio de la Virgen María, de esta devoción tan grande de la Virgen del Rocío que tenemos en nuestra tierra, y también pues para pasar un día de convivencia y de fraternidad. Entonces, pues, todas las personas que deseen apuntarse a esta peregrinación, pues pueden venir por el despacho parroquial para reservar su plaza y, bueno, y ya le damos toda la información. Será el 14 de enero, sábado 14 de enero. Y, entre otras cosas, por supuesto, iremos allá al Rocío, celebraremos la Eucaristía y tendremos la posibilidad de visitar el Museo de la Virgen. Uh-huh. Pues es lo que se ha programado para esa excursión al Rocío, que está prevista, como decíamos, para el sábado 14 de enero, después ya de la celebración de todas estas fiestas navideñas que hemos comentado, ¿no?, principalmente con el párroco de Ubrique, Roberto Romero, a quien agradecemos que nos haya atendido en la mañana de hoy, y bueno, pues seguiremos informando, ¿no?, de todas aquellas iniciativas que se llevan a cabo por parte de la parroquia. Pues sí, muchísimas gracias a vosotros por vuestra acogida siempre, y quiero terminar dando un saludo a todas las personas, a todos los ubriqueños, y deseando a todos una feliz Navidad, un feliz nacimiento, conmemoración del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que es la mejor noticia que podemos dar, y además está por encima, pues, de todas las cosas que a lo mejor muchas veces los problemas, las dificultades que tenemos, pues todos los años viene la Navidad a recordarnos que vivimos en la esperanza del Señor Jesús, que ha nacido y que está con nosotros. Gracias por estar con nosotros. Sí.